dos conceptos clave en el texto que acabamos de leer. Uno, no endurezcáis vuestro corazón. Y el segundo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Son temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y por eso el título de nuestro sermón, Consecuencias de creer o de rechazar las palabras de Jesús. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de verdad. Y esta semana estaba viendo un reportaje con Keanu Reeves, un artista, actor de mis épocas. Hizo una película que se llamó Matrix, fue digamos, la que lo lanzó a la fama. Era ya actor, pero esta lo consagró. Y ahora, con los 25 años de que salió la película, lo estaban entrevistando, no supe bien, ya lo vi en YouTube, entonces no supe bien y no investigué bien todos los detalles, pero estaba hablando, dice él que estaba hablando con unos jóvenes en una reunión, me imagino que con otros artistas, porque de otra forma no puedes tener tanto acceso a este tipo de personas, y le preguntaron de qué se trataba Matrix, por qué estaba tan contento. Entonces él les dice, bueno, se trata de una persona, de un hombre que de pronto despierta y descubre que la realidad que está viviendo no es lo que él piensa, sino que hay una realidad más profunda, una realidad real. Y entonces en la película él está tratando de descubrir qué es real, qué es verdad. Y dice que los jóvenes se quedan confundidos y dicen, ¿y eso para qué importa? ¿Qué importa saber la verdad? Keanu Reeves, en voz un poco baja, dice en el micrófono, qué hermosa forma de pensar. Y yo dije, no. No puede ser una forma hermosa de pensar el pensar que no hay una verdad. Porque entonces no vale la pena buscar o esforzarse o nada. Si todo está en la imaginación, si todo es una construcción de mi mente, como es lo que están diciendo ahora algunas personas. Es decir, nadie está aquí, yo me estoy imaginando que ustedes están aquí y ustedes están imaginando que están aquí porque yo estoy imaginando que ustedes están imaginando eso. Entonces, en realidad, no existe esta realidad, según algunas personas, filósofos entre ellos. O sea, no son personas que están fumando marihuana. O sea, bueno, a lo mejor sí, pero son personas educadas que están hablando de estas cosas. Y son, como hablábamos hace rato, cosas que están llegando e influenciando a las generaciones más pequeñas. La indiferencia o la consecuencia de no querer reconocer que es verdad es una falta de valor, de poder valorar la vida. Porque no me importa la vida, o sea, mientras esté cómodo, mientras esté disfrutando, mientras esté entretenido, todo está bien. Es la mentalidad de la gente. Por otro caso, en otro punto, la perspectiva de la vida para muchas personas se limita al aquí y ahora. Por eso vemos también mucha gente que está entrando al mundo del crimen, porque dicen, prefiero vivir 5 años con muchos lujos que pensar en tener en el futuro una familia o alcanzar logros a través del esfuerzo permanente de las cosas. Pero permanente por esforzarme para alcanzar mis metas. Por otro lado, también hay una pereza mental en la que, ¿para qué pienso en eso? O sea, si estoy bien, no me tengo que pensar, ¿no? Y muchas veces la gente se levanta, lo único que piensa es, tengo que ir a trabajar, tengo que resolver los problemas del trabajo, tengo que regresar a la casa, tengo que convivir con la familia, voy a ver un rato la tele y me acuesto. Pero no vemos la trascendencia en nuestras vidas. Esta forma de pensar ha permeado, ha penetrado en la forma de pensar de muchos adultos y aún de adultos cristianos, que estamos más preocupados por la vida ahora que por la vida eterna. Es posible que a lo mejor no lo digamos expresamente, que no lo pongamos con estas palabras, pero cada vez es menos frecuente y démonos cuenta de que hablamos de la vida eterna. ¿Cuántas veces decimos, esto lo estoy haciendo, para la, o lo pensamos, porque voy a vivir eternamente con Dios? Estoy más preocupado por pagar la renta del mes, estoy más preocupado por pagar las cuentas del banco, estoy más preocupado por la educación de los niños, pero se me olvida que hay una vida eterna. Se me olvida que hay vida después de la vida. Ah, perdón, aquí había... Este es Matrix, para quien no vieron Matrix. Por eso, por todo esto que estamos hablando y muchas otras influencias que tenemos del mundo, las palabras de Jesús al final del capítulo 12 de Juan son de suma importancia para nosotros como iglesia, para nuestra generación y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Dice el texto, los últimos versículos de Juan 12, es decir, del 44 al 50, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, es decir, no lo dijo quedito, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Esa palabra, fíjense, su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Este es el último discurso público de Jesús que reporta Juan. Después de esto, Jesús se va con sus discípulos, cena y sufre traición y es crucificado, juzgado y crucificado. Jesús nos invita a las personas que están escuchándolo a creer en quién es Él, en reconocer la identidad de Jesús. Su identidad no como carpintero, no como nazareno, sino como Dios mismo. Pero también es una invitación para que se crea y se obedezca y se acepte el mensaje que Jesús da. Es un llamado tan importante que, como señalamos cuando leímos el texto, que Juan dice, Jesús exclamó a gran voz. Jesús lo dijo de forma muy remarcada. Como cuando le decimos a nuestros hijos, te dije que no hicieras eso. Cierra la puerta porque está entrando frío, ¿no? Cualquier cosa. Es un llamado al que debemos atender, poner atención, porque, como vamos a ver, existen dos alternativas, creer o rechazar. Creer parcialmente no es alternativa. El que dice, bueno, yo creo estas partes de la Biblia, pero estas no, está rechazando a Dios porque está creando un Dios a su imagen y semejanza. Yo nada más creo en un Dios bondadoso, creo en un Dios proveedor, creo en un Dios que nunca me va a dar problemas, creo en un Dios que me va a bendecir todo el tiempo. La Biblia habla de eso, pero también nos habla de un Dios que es justo, que es santo, que es perfecto y que al final de los tiempos nos va a llamar a todos para estar en su presencia y enfrentar el juicio. Esto nos confronta con la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Crees o no crees en Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Crees en la vida eterna? ¿Crees en todo lo que dicen las Escrituras? No podemos, como dije hace rato, elegir nada más las partes que nos gustan de la Biblia y olvidarnos del resto, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a orar. Buen Dios, te damos muchas gracias porque tú nos das tu palabra. Y buen Dios, nuevamente te pedimos que cumplas tu palabra, Señor, tu promesa de que donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Así, Señor, que te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine y, Señor, que trabaje en lo más profundo de nuestro ser para que podamos vivir de acuerdo a los principios que tú nos marcas en la Biblia. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, háblanos, porque como tu pueblo queremos escucharte. Amén. Bien, la primera parte es creer en la unidad del Padre y del Hijo. Y creer que Jesús, cuando uno lo veía físicamente, nosotros no lo podemos ver, pero la gente que lo veía físicamente, a simple vista era una persona como todos los demás. Dos piernas, dos manos, dos brazos, cabello, barba. Bueno, así lo dibujan, a lo mejor no tenía barba, ¿no? No, creo que sí, porque dice que le jalaban la barba, ¿no? Cuando iba pasando en fin, para nosotros que hemos crecido en un país cristiano en el sentido más amplio de la palabra, es decir, católicos o evangélicos, siempre escuchamos Jesús es el Hijo de Dios. No importa a qué iglesia vayas, vas a escuchar ese mensaje, con algunas diferencias quizás, pero Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Hemos crecido con esto desde niños. Y probablemente no nos hemos puesto a pensar en todo lo que implica. Porque recordemos que a la iglesia le costó más de 300 años poder entender quién era Jesús. Por 300 años la iglesia estuvo discutiendo si era solamente Dios, si era un espíritu, si era un fantasma, si era una persona que Dios había adoptado, si era simplemente un humano iluminado. Y al final, por la iluminación del Espíritu Santo, para que veamos que Dios no responde inmediatamente aún a su iglesia, 300 años después, la iglesia dice, entendemos que la Biblia nos enseña que Jesús es un hombre 100% y es Dios 100%. Matemáticamente inconcebible, pero eso es lo que enseña la Biblia. Entonces quizás no hemos luchado con esta idea lo suficiente para entender lo complejo que es creer en Jesús. Porque el Antiguo Testamento describe a Dios como un ser totalmente separado de los hombres. Es cierto que hablaba con algunas personas, pero eran muy selectas las personas con las que hablaba. Nadie podía verlo, porque si lo veía, moría instantáneamente, consumido por la santidad y la majestuosidad de Dios. Su voz es incomprensible para la mayoría de la gente común, excepto los profetas y algunas otras personas, pero la gran mayoría de las veces lo describen como un trueno, como un relámpago, como estruendo de muchas aguas. Hace poco lo vimos, en Juan describe que Dios dice, es mi Hijo amado, y la gente dice, ¿fue un trueno? Lo vimos hace unas semanas. Su voz es sumamente poderosa y escuchamos las palabras de David que dicen, por ejemplo, de la voz del Señor está sobre las aguas. Fíjense cómo lo describe. Resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Una bandera muy dura. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como un becerro y que Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo gritan gloria. Esa es la voz de Dios. Así lo describe el Antiguo Testamento y no es la única parte. Y de pronto, el hijo de un carpintero y de una joven que se llama María, que viene de un pueblo que tiene mala fama, porque dice Natanael cuando lo invitan a seguir a Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Acaso puede salir de allí algo bueno? No sé, me imagino los peores lugares, ¿no? que nuestra mente hemos concebido, ¿no? ¿Puede de ese lugar venir algo bueno? Este carpintero, este hombre que pueden ver, dice que es Dios. Es difícil. Pensemos brevemente. Dios dice la Biblia que es omnisciente, es decir, que conoce todas las cosas. Y Jesús ha hecho preguntas. Eso debe ponernos un jaque mate. ¿Por qué Jesús hace preguntas? ¿Por qué le preguntó al hombre enfermo, ¿qué quieres que haga? ¿O quieres ser sano? ¿Por qué si la Biblia dice que Dios es omnipresente, es decir, que está en todos lados, Jesús es localizable? Está en el desierto, está en el pueblo, está en la fiesta, y de hecho algunas veces, como vimos también en semanas pasadas, se retrae y se esconde de la gente. Eso debe ponernos un problema. ¿Puede ser Dios si dice que es omnipresente y no está en todos lados? ¿No lo pueden ver? Es omnipotente, es decir, tiene todo el poder, pero Jesús ha recibido ayuda de varias personas. Cuando alimenta a las multitudes, recibe panes y peces de un niño. Cuando llega al pozo, le pide a una mujer que le dé agua. ¿Eso es, no, es Dios o no es Dios? ¿Cómo nuestra mente puede encontrar estas cosas? Dios es eterno, infinito y es creador, dice la Biblia. Y esta persona tiene alrededor de 30 años. ¿Cómo pudo haber estado en la creación? Es libertador, es dueño de todo. Y sin embargo, viene de una familia pobre. Y sus amigos a veces le dan alimento. Jesús afirma ser el mismo Dios y al mismo tiempo se somete a la voluntad de Dios. No son preguntas fáciles. Si creemos que creemos en Jesús y no nos hemos hecho estas preguntas, no hemos logrado entender quién es Jesús verdaderamente. O más bien, no hemos logrado entender la profundidad, porque no, todavía hay muchas más preguntas acerca de Jesús. Y sin embargo, Jesús dice, yo soy Dios. Dice Jesús, Juan 14, 42, 44 al 46, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Es una afirmación muy fuerte, una afirmación pesada, una afirmación difícil de digerir. Porque la gente está viendo que es un hombre aparentemente con limitaciones. Pero dice Jesús, si crees en mí, crees en Dios. En Dios que me envió. Entonces también pone esta doble, es Dios, soy Dios, pero también me someto al Padre. Y como es enviado, probablemente por eso lo identifican a veces como profeta. Pero no solo eso, dice Jesús, el que me ve a mí está viendo a Dios. Ay, momento. ¿El que me ve a mí está viendo a Dios? La gente le causa problemas. Dios es invisible, Dios está en los cielos, Dios consume a quien lo ve. Y no solo eso, dice, yo soy la luz que ha descendido para iluminar a quienes creen en mí. ¿Quién crees que es Jesús? Si no hemos luchado con estas preguntas y otras, probablemente no hemos logrado entender lo que implican las palabras que está diciendo Jesús en este momento. Creer no es fácil. Podemos decir creer, estamos acostumbrados a creer. Porque Jesús pone otro tema. Creer es obedecer. Ay, espérame tantito. Es que yo creo en la gracia. En este breve discurso de varios de 6 versículos, explica que el creer no se limita a decir yo creo, sino una forma, un estilo de vida en obediencia a los principios que Dios dicta. Dice, por eso Jonathan Edwards, uno de los puritanos, voy a estar citando puritanos, primero para que veamos que los puritanos eran personas entregadas a Dios y se nos quite esta idea de cuando decimos puritanos, que siempre pensamos como cosas, como cuando dicen sátrapas, ¿no? Pensamos, ah, las peores personas, pero eran los estudiosos. Los puritanos eran muy estudiosos, eran personas entregadas a Dios. Dice Jonathan Edwards, un cristiano verdadero y fiel no permite que la vida santa sea algo accidental. Soy santo porque me porté bien. Es algo en lo que se empeña con preocupación. Así como la empresa del soldado es la batalla, la empresa del cristiano es ser como Cristo. Y tengo que confesar, no todas las mañanas me levanto con este pensamiento o con esta oración. Señor, ayúdame a ser como Cristo este día. Le pido por las actividades que voy a tener, le pido que cuide a mis hijos, le pido que siga proveyendo, que cuide a mi esposa. Pero se me olvida pedirle que yo pueda ser como Cristo. Y aquí te invito a que también veas tus oraciones, que es lo que pedimos a Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que debemos creer? Dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no sería quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza no acepta mis palabras, y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Entonces, si entendemos bien las palabras de Jesús, la obediencia a sus palabras es la evidencia de que creemos en Él. Por ejemplo, yo puedo decir que me preocupa la escasez del agua y poner muchos comentarios en las redes sociales y vestirme con playeras que dicen cuida el agua, pero llego a mi casa y me tomo una ducha diaria de media hora o de una hora. Todos los días lavo el carro con la manguera y no solo eso, me salgo a la calle y riego la calle. Y se me olvida cerrar la llave. O puedo decir que entiendo que el cigarro es malo para mi vida, pero pues es un placer que me doy, ¿no? O puedo decir que Dios proveerá, pero estoy totalmente preocupado por el día a día. Y hay muchas cositas que podemos empezar en los pequeños detalles. Dice Jesús, el que cree en mí debe hacer lo que yo digo. Es lo que implica creer las cosas. Y lo hemos mencionado, cuando alguien nos dice, ¿va a subir la gasolina? Si le creemos, corremos y nos formamos 3 horas para agarrar toda la gasolina del precio, ¿no? Del precio de ahora. Hay una super oferta en Walmart. Y ahí vamos todos a comprar. Dios nos ofrece salvación, vida eterna. Pues mejor me echo una pestañita porque estoy muy cansado. Qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Qué bueno es Dios. Pero nada más. No aceptar, es decir, no obedecer, es equivalente, y dice el texto, a rechazar a Jesús. Y nuevamente, como en los ejemplos que puse, podemos decir muchas cosas, podemos tener un discurso a favor de la iglesia, un discurso a favor de la ética cristiana. Pero si no obedecemos en los pequeños detalles, en aquellas cosas en las que nadie nos ve, está revelando dónde se encuentra nuestro corazón y cuál es nuestra verdadera relación con Dios. Rechazar a Jesús es rechazar el camino, la verdad y la vida. Es decir, poniéndolo en otras palabras, es estar perdido porque no se está en el camino, es vivir una mentira porque no se vive la verdad, y finalmente es la muerte eterna. Jesús es nuestro intercesor. Jesús no nos va a juzgar, sino el Padre que nos va a juzgar. Y esta es una parte compleja, porque la Trinidad, en algunas partes hay una superposición de roles, pero en general Jesús es nuestro defensor, es nuestro intercesor. Satanás es el acusador y Dios es el Dios, es el juez justo y perfecto. Los justificados por fe son declarados justos, no por sus obras, sino por la obra de Jesús. ¿Pero qué implica esto? Que creemos que Jesús es nuestro Salvador. Que creemos que nosotros somos pecadores y que necesitamos un remedio para ser salvos. Que necesitamos arrepentirnos de las cosas que estamos viviendo. Y dice Martin Lloyd-Jones, algunos lo califican como el último de los, bueno, junto con Packer, de los puritanos, dice, el arrepentimiento quiere decir que tú te das cuenta de que eres culpable. ¿Yo culpable de qué? Si yo no le echo mal a, no le echo mal a nadie. Y es lo que dice mucha gente en la calle y probablemente nosotros no lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? Un vil pecador en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que estás caminando hacia el infierno. ¡Qué palabras fuertes! No, pero Dios es amor. Sí, pero también es justo y es santo. Significa que comienzas a darte cuenta, perdón, hacer consciente de que esto llamado pecado está en ti y que deseas erradicarlo de tu vida y alejarte de él en cualquier forma en que se presente. Renuncias al mundo, sin importar el costo, el mundo está en tu mente y tu mirada así como en tu mente y en tu mirada así como en la práctica. Te niegas a ti mismo y tomas la cruz. Eso es arrepentimiento. Y la cosa es proponerse algo. En las vacaciones, cuando íbamos de vacaciones, me propuse, voy a ser un papá muy accesible para que toda la familia esté contenta y para que pueda conocer más a mis hijos. Y en la primera noche, sí fue la primera, ¿verdad? Hice un berrinche por una tontería. Pero es eso, un día identifica uno de los problemas que tienes en fe y di, hoy lo voy a resolver. Y vas a ver cómo se presentan las pruebas y cómo se hace más evidente que necesitamos un Salvador. Hoy no me voy a enojar por cosas, los que se me atraviesen en la calle. Y a menos de una cuadra ya alguien te echó el coche, seguramente. Hoy no me voy a enojar con los compañeros del trabajo, pero llegando alguien ya te hizo una mala jugada. Y nos damos cuenta que no somos tan buenos. Ese de no le hago mal a nadie, quizás no, pero mis pensamientos no están centrados en donde deben estar. Esto es aceptar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, porque Él lo afirma en el versículo 28, la palabra que yo he proclamado lo condenará al día final. Ya te dije la verdad, ahí está. Eso te va a condenar, ya sabes la verdad. Nadie puede decir, no sabía, especialmente cuando hemos escuchado esta historia u otras historias de Jesús. Y los que no han escuchado, dice la Biblia, que la naturaleza, la creación, da testimonio de que hay un Dios. Y aquí entra también la responsabilidad humana. Las palabras de Jesús hacen completamente responsable a las personas para que obedezcan o rechacen la palabra de Jesús. Estos versos revelan el misterio de la soberanía de Dios. Lo vimos hace un par de semanas en que Dios dice, yo voy a endurecer el corazón de las personas o los voy a llamar. Pero al mismo tiempo, dice, tú eres responsable. Son dos realidades que desde la perspectiva humana son excluyentes una de la otra. Pero en la perspectiva perfecta de Dios, las dos embonan. Dios nos llama y es soberano, pero al mismo tiempo yo tengo la responsabilidad de responder. No sé cómo funciona, es como la Trinidad, no sé cómo funciona, nadie puede explicarlo perfectamente, pero creemos en la Trinidad. Yo les cuento, para mí una de las cosas más difíciles de concebir es que Dios existe en el pasado eterno. No tengo problemas en que va a existir siempre, eso es como, pues sí, es Dios, pero pasado eterno me cuesta trabajo. Y tengo que ser como el padre del niño enfermo que leímos hace rato. Señor, ayúdame en mi incredulidad. No lo entiendo, pero por fe abrazo este principio que tú nos dices en la Biblia. Entonces no podemos decir que somos robots y bueno, si Dios no me llama, pues no me llamó y ya. Yo no soy responsable. Jesús dice, el que me rechaza. Es decir, implica, intuye que cada persona tiene la capacidad de respuesta. Y que cada uno vamos a, con nuestra obediencia o desobediencia, a mostrar si verdaderamente creemos quién es Jesús. Y con esto llegamos al tercer punto del día de hoy. El deseo de Dios no es condenarnos, sino que todos volvamos y seamos, nuestra relación sea restablecida con Él. Dios no quiere castigar a las personas, porque Él ya pagó un precio por cada persona. Ya entregó a su hijo, ya murió su hijo, ya fue juzgado, fue traicionado, sufrió a manos de los hombres y sufrió el castigo del Padre por nuestro pecado. Es como si compras, y perdón, el nivel no es el mismo, es como si compras un viaje alrededor del mundo y dices, aquí está, puedes llevar, puedes darte cuando tú quieras ir. Ya lo dejas pagado y no lo aceptas. Qué cosa tan despreciable. El rechazar la muerte de nuestro Señor Jesús. Ya está pagado. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que lo necesitamos. Todo lo que necesitamos es obedecer las palabras de Jesús. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros no tuviéramos que estar en la cruz. Jesús con su muerte nos da vida. Con el castigo que Él recibe, nos otorga perdón. Ya todo ha sido pagado. Y es lo que dice el texto. Ay, sé muy bien que su mandato es vida eterna. Noten que la palabra no es regalo, es un mandato. Por eso desobedecer, estamos rompiendo ya un mandato de Dios. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Jesús siempre toma, en Juan ha tomado siempre esta postura. El Padre y yo soy el enviado. Pero también dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso, de hecho, lo han querido apedrear varias veces en este evangelio. El mandamiento de Dios es vida eterna. Desobedecerlo es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué implica obedecer? ¿Y qué implica obedecerlo? Obedecer. Obedecer implica reconocer lo que la Biblia enseña acerca de Dios perfecto, nosotros, pecadores, que necesitamos perdón. La consecuencia es lógica. Si Dios ofrece vida eterna y yo desobedezco, no voy a recibir la vida eterna. Dice otro puritano, Thomas Watson, si no estás en Cristo cuando estás vivo, no irás a Cristo cuando mueras. Debes estar en Cristo antes, de que puedas estar con Él. Si en la vida no estamos en Cristo, no vamos a poder ir a la vida eterna. Por eso es importante pensar en la vida eterna, porque nos hace reflexionar acerca de la vida hoy. Jesús dice, no es un mensaje mío nada más, me lo dio el Padre y me dijo cómo decirlo. Dios Padre, Jehová de los ejércitos, Yahweh eterno, justo. Justo y clemente y misericordioso. Por eso nos da su palabra, para que nos sirva como lámpara a los pies y lumbrera nuestro camino. Jesús es esa luz. Jesús es la luz del mundo. Lo acabamos de leer. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Reconociendo que tenemos la capacidad y la responsabilidad de creer y obedecer, o de rechazar y desobedecer. Nuevamente, Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere castigarnos. Dios nos ha dado a su palabra, que es el mismo. Recuerdan que vimos este principio muchas veces. Lo hago por amor a mi nombre, porque yo di mi palabra. Ese es nuestro Dios. Nos ha dado a su Hijo y nos ha dado el Espíritu Santo. No tenemos excusas. Abrazamos por fe la soberanía absoluta de Dios y al mismo tiempo abrazamos la responsabilidad de creer en obediencia a los mandatos divinos. El último de los puritanos, John Owen. Fe, obediencia, santidad son los frutos, los efectos, las consecuencias inseparables de la elección de Dios. No basta decir soy cristiano, no basta traer miles de playeras con un texto bíblico. Si no hay fe, obediencia, santidad, si no vemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no reconocemos pecados todos los días, porque todos los días pecamos, probablemente tenemos que cuestionarnos qué tanto hemos respondido a la invitación de Jesús. Porque la invitación sigue siendo un eco de lo que escribió el autor de Hebreos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, no endurezcan el corazón como sucedió en el día de la revelación. Si oímos la voz de Dios, respondamos sabiamente, respondamos sabiendo las consecuencias de una y la otra. Pero recordemos que la invitación está hecha y que Dios no quiere que muramos, sino que vayamos al arrepentimiento para que podamos estar con Él, perdonados en la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es cortante, Señor, como una espada de dos filos. Y nos hace ver, Señor, que probablemente nos falta crecer. Seguramente nos falta crecer en muchas áreas. Padre, y te quiero pedir en el nombre de Jesús que podamos reconocer que tú, que Jesús es Dios mismo, eres tú mismo. Diferente persona. Y que el mensaje que Él dio es un mensaje de salvación y de esperanza. Y que el mensaje que Él dio fue para cada uno de nosotros, para que tengamos la oportunidad de escuchar y de obedecer. Señor, ten misericordia y danos un corazón de carne, un corazón sensible. Y ayúdanos a caminar en tus caminos y tratar de vivir como lo hizo nuestro Señor Jesús. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.